muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Hay que cerrar los ojos y la boca. Mandolina, pasamos a otro ritmo, un ritmo pero apasionante también. Valentina Concetti. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, esto es inusual en mí porque ustedes saben que a mí me gusta mucho el rock and roll, Papo. Y esta banda hace electro rock. Epa, polémico para los rockeros clásicos, ¿no? Sí, no sé, Papo qué diría de esto, pero lo que está interesante de esta banda es que no solo usan sintetizadores, sino que también tocan instrumentos. Entonces, esta mezcla me parece que está muy buena. La banda se llama Richter y son pibes que están militando en la UMI desde que arrancó. Uno de ellos es el vicedirector de la UMI. Mirá, ¿quién ¿Qué es? ¿Es la UMI? La Unión de Músicos Independientes. La Unión de Músicos Independientes, UMI, ¿no? Que ha hecho un trabajo alucinante, claro. Que han conseguido la ley de la música. Claro, gracias a la lucha de ellos, en gran parte tiene que ver la ley de la música, lo que pasó, un canal de música que van a hacer desde la UMI, y hay una cantidad de trabajo que se hicieron, que lo que permite es que la gente con mucha más facilidad pueda sacar su disco. Algo que a veces se complica, ellos te enseñan cuáles son los pasos más simples para poder llegar a sacar un disco y publicar un disco, ¿no? Que esté dando vuelta un disco. El disco número 5 de ellos me lo mandaron, se llama Transformador, y en la tapa hay una calco que dice Música Nacional Independiente, Nueva Ley de Medios. Está muy interesante, ellos la tienen re clara. Pero la banda está muy buena y usan instrumentos muy raros también, por ejemplo, como el Cabo Oscillator. ¿Qué es eso? Eso es lo que yo le pregunté, ¿qué es eso? Le inventó Guavarela también este. Exactamente, entonces le hablé con el guitarrista para que nos cuente de qué se trata esto del electro rock y este instrumento tan extraño, y nos dijo esto. Yo soy John, el guitarrista de Richter, se escribe R-I-C-H-E-E-R. Richter lo que hace es electro rock. Electro rock vendría a ser una fusión de rock con electrónica. Tenemos mucho uso de la tecnología, sintetizadores, instrumentos digitales, y aparte también somos una banda de rock análoga que usa la guitarra, el bajo, la batería y la voz de forma natural, tracción a sangre. El Cabo Selector es un aparato, un sintetizador chiquitito, digamos de forma cuadrada, no tiene teclas, tiene celdas que actúan por tacto, y aparte según como pongas el dedo vas utilizando filtros, corriendo de notas, son todos instrumentos así, digitales. Bueno, ahora Richter tiene por delante un show tan importante en Niceto Club, va a ser telonero de la banda Information Society el miércoles 5 de noviembre a las 21 horas, los esperamos. Soy suave, pompa de jabón, caprichosa reina del hogar. Aprendimos un montón de instrumentos en el día de hoy, ¿eh? ¿Viste? ¿Se acuerdan de Valentín Pols? Sí. Que nos hablaba de música electrónica, sí, bueno. Claro. Bueno, uno de los temas de ellos, por ejemplo, se llama Soja Trance, remezcla agrotóxica. O sea, las letras, más allá de que es la electrónica, por ahí puede parecer muy superficial, las letras de los chicos están muy buenas. Hay otro que se llama, por ejemplo, Canciones sin Suerte, Suiza, Soja Trance, La Resurrección de la Carne, Mataderos Ojo. Mira, Mataderos Ojo Mix. Por ejemplo, otra se llama Turra. Bien, no queremos dar la letra por dónde va esa. Pero... Bueno, van a estar tocando entonces el próximo 5 de noviembre en Niceto Club, en Niceto Vega 5510. Y si quieren saber más de esta banda, en el Facebook Richter se llama, que es la escala para medir los terremotos. Claro, sí, es la verdad, la escala esa. Así que bueno, esta fue mi banda de hoy. Gracias, Valen. Gustó, ¿eh? Sí, interesantísimo. Sí, aparte me interesó, me gustó el cambio, ¿no? Pasamos de Varela al mandolinista y pasamos ahora a Richter. ¿Dónde te pueden enviar las cosas, Valentina? Acá en Maipú, yo quiero, tengo una banda, quiero presentarla acá, ¿cómo hago? Y lo más interesante es que me manden el disco en un sobre a Maipú 555, a nombre de Valentina Concetti, muy bueno en el programa, y yo lo escucho y a todas las bandas les doy una oportunidad para hacerlos conocer. ¿Algún teléfono de referencia? No, teléfono no. No el tuyo, no, ah, la gente. Tuyo, la gente que manda a vos. ¿Un teléfono? No, ellos que te pongan en el sobre un teléfono para que vos los contactes. Ah, sí, no depende voy a dar... de cómo salgan en la foto. Claro, la cara de Valentina de terror de yo, mi teléfono al aire, ¿cómo voy a dar el teléfono al aire? No, todavía no. Ellos, bueno. O un mail, si querés. Está el señor, el señor Tomate acá, su señor esposo. Imagínense, no va a estar dando el teléfono al aire. Claro, qué vergüenza. Bien, vale, muchas gracias. Ustedes. Matemática, destilada, diamante, del que se puede crear la fruta dulce del árbol.